Ahora estamos pues casi llegando al final de esta sección para nivel principiante y vamos a ver otro verbo auxiliar, el verbo can. ¿Ok? Con lo cual, como es auxiliar, siempre va o acompaña a otro verbo. Vale. ¿Ok? I can go, I can speak. Puedo ir, puedo hablar. Bien. Y el otro verbo, por supuesto, se expresa en el infinitivo sin nada, sin preposición, sin to. Vale. ¿Ok? I can go, I can run, I can jump, I can sing, I can stop. All right. ¿Ok? Bien, vamos a empezar en el afirmativo, luego pasaremos al negativo y finalmente al... interrogativo. Good. Ok, Annie. Can you speak English? Yes, I can speak English. Good. Can you cook spaghetti? Yes, I can cook spaghetti. Good. Can you play the guitar? Yes, I can play the guitar. Muy bien, eso lo sé yo. Toca muy bien. Can you understand me? Yes, I can understand you. Espera, después de 40 tomos. Muy bien. Annie, can you speak Russian? No, I can't speak Russian. Good. Es muy importante aquí decir can't. Can't. Y enfatizar la T. ¿Ok? Y si podéis, decirlo de la forma británica. Porque sí, nosotros decimos can't como car de coche. Can't. Con lo cual es muy fácil distinguir entre can, afirmativo, y can't. Sin embargo, los norteamericanos dicen can y can. Pero cuando lo dicen, siempre se entiende perfectamente. Pero si vosotros lo decís con esta T española tan suave, igual da lugar a... confusiones. Eso es. Gracias por también a mi frase. Muy bien. Ok, Annie. Can you play the piano? No, I can't play the piano. Good. Annie, can you see the invisible man? No, I can't see the invisible man. The invisible man. Muy bien, el hombre invisible. Invisible. Eso es, pero con una V en inglés. Invisible. Invisible. Good. Annie, pregúntame si puedo cantar para todo el mundo ahora mismo. Can you sing for everyone? Right now. Right now? No. I can't sing for everyone right now. Muy bien. Oh, pero, it's a pity. It's a shame. No, no, qué va. No te crees. Bien, Annie, pregúntame si puedo leer en italiano. Can you read Italian? Yeah, I can read Italian. Good. Pregúntame si puedo tocar el violín. Can you play the violin? The violin or the violin? The violin. Ah, es otra cosa. No, I can't play the violin. Pregúntame si puedo tocar el piano. Can you play the piano? Yeah, I can play the piano. Pregúntame si puedo jugar bien al fútbol. Can you play football well? Good. No, I can't play football well. Es muy fácil, ¿no? Good.